Vamos a tomar contacto ahora mismo con Diosnel Pérez. Él es habitante de la Villa 20, es una de las referencias allí para los habitantes de la villa, que tanto ha peleado para que haya urbanización, como la ley lo prevé desde hace bastante tiempo, no solo en los terrenos habitados actualmente por la Villa 20, sino también en los terrenos que hasta hoy eran la Villa Papa Francisco, que fue desalojada. Diosnel, bienvenido aquí a esta transmisión especial de La Retaguardia. Fernando Tevele contigo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Estás ahí en tu casa, en la villa? Estoy en la villa, estoy en mi casa, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo vivieron? ¿Los alcanzó a ustedes la cuestión del desalojo? No, el desalojo se está haciendo en el predio del barrio Papa Francisco, que ellos pusieron. Sí. El tema es que es una... ¿Cómo te puedo decir? Lo que no entendemos nosotros que vivimos acá en la villa, acá dice, se desalojan toma ilegal. Uh-huh. ¿Y cuáles son las tomas que son legales? Primero eso. Segundo, por supuesto, inseguridad lo están desalojando. Y yo les puedo asegurar que ahí son gente que necesita, de verdad, son gente igual que nosotros, que estamos viviendo acá, que somos gente normal como cualquier seres humano, lo que están viviendo ahí es la misma necesidad que yo tuve hace 30 años, ellos están haciendo, así que no entiendo el problema. El problema principal, lo que yo acá estoy evaluando, es que el mismo Estado, el Estado manda a esta gente para hacer lo de mane que se estaba pasando, porque ellos saben bien quiénes son los que estaban llevando a cabo las cosas que no se tiene que hacer. Uh-huh. En cualquier lugar del país, no solamente en la villa. Y ellos mismos mandan su patota de barra brava, de cualquier cosa, para fundamental este desalojo que no tiene sentido, la verdad. La inseguridad no se combate sacando gente en la calle, porque esto trae más inseguridad. Porque si yo estoy procurando de tener una vivienda digna donde poder criar a mis hijos y me dejan en la calle, sin trabajo, sin vivienda, ¿a dónde me puedo ir a parar? Delinquiendo, porque no me queda otra. Si el Estado no te ayuda, no te das oportunidad de crecer, la única manera es eso. Entonces, que no me venga a decir que se está desalojando por la inseguridad. Esto, el desalojo, va a traer más inseguridad, desgraciadamente, que gente que quería vivir honestamente, dignamente, capaz que, ojalá que no, pero capaz que se tire a delinquir, porque no le queda otra. Uh-huh. No tiene, ni tampoco el gobierno de la ciudad, ni el gobierno nacional tiene una política, ni sabe a dónde lo van a llevar a esta gente. Todas las cositas que tenía, que les costó un montón para comprarlo, se le está mojando todo. Le preguntan a la gente si ya hay alguna posibilidad de parte de... A ver, Diosnel, perdimos la señal, te veníamos escuchando bien. A ver si te podemos recuperar. Hola. A ver, ahí te escuchamos, sí. Que no, lo que esta gente está al lado de la Avenida Cruz, sin que el gobierno de la ciudad le provea algún lugar. Te vamos a volver a llamar, Diosnel, porque no te escuchamos bien. Vamos a recuperar la llamada con Diosnel Pérez, habitante de la Villa 20, para que nos pueda contar, en todo caso, con mayor precisión cómo lo están viviendo, ¿no? Y me parece que está interesante charlar con él, más allá de que no es uno de los desalojados, porque conoce la historia de esta lucha por la urbanización allí en la Villa 20, y el barrio Papa Francisco claramente alcanzaba lo que la ley decía que debían ser urbanizados, ¿no? Los terrenos de la Villa Papa Francisco. Digo, no es que había que pelear por una ley ahora. La ley ya está y tiene muchos años. A ver si estás ahí, Diosnel. Sí, Sí, estoy acá. Ahí está. ¿Me ayudas a hacer un repaso histórico de cómo llegamos a esta situación? Porque me parece que vale la pena comenzar por el principio y decir que hay una ley de la ciudad de Buenos Aires, porque acá se habla de legal e ilegal, y en realidad hay una ley de la ciudad de Buenos Aires que dice que los terrenos donde vos vivís con tu familia y tantas otras familias viven en la Villa 20 y en los terrenos que hoy fueron desalojados de la Villa Papa Francisco tienen que ser un barrio urbanizado. Lo dice una ley de la ciudad, votada por los legisladores. Exactamente, el 2005, el 11 de agosto de 2005, y yo estuve adentro del recinto, como en una palabra, peleando con todo el mundo para que que apruebe esta ley. Porque primero te digo cómo se empezó esto. Nosotros tuvimos muchos problemas, hicimos mucho corte de ruta porque en un momento nos enteramos que el gobierno de la ciudad le estaba cediendo todo el terreno donde nosotros estamos viviendo a una empresa privada, que es la Cooperala, que ahora tiene su polo farmacéutico terminado, mientras que el hospital de Lugano nunca se terminó. Es de la urbanización de 2005, nunca se habló, nunca hizo nada, por eso te digo. Sí. Y ahí nosotros empezamos de que nos enteramos que el gobierno de la ciudad estaba entregando la tierra, nuestra tierra, porque nosotros es nuestra tierra, porque yo hace 30 años que vivo, y nos enteramos que estaba vendiendo a una empresa privada por un precio que no tenía sentido, porque el polo farmacéutico se compró 80.000 metros cuadrados de tierra. ¿Sabés a cuántos metros cuadrados le dio el gobierno? A 150 pesos el metro cuadrado. ¿A usted le parece? Entonces de ahí nosotros empezamos a pelear por la ley de la urbanización. Y lo logramos con mucho sacrificio, con mucho, hasta inclusive me abrieron una causa contravencional por todos los problemas que hicimos porque queríamos esta ley. Hasta inclusive se aprobó la ley en el 2005 y desde ahí en más nunca más se hizo cargo nadie. Se quedó ahí la ley, mientras que te digo, en ese día, el 11 de agosto de 2005, se aprobó la ley a las 3 de la mañana, de madrugadas, tuvimos desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la mañana para conseguir, pero se aprobó tres leyes. Se aprobó la ley para el hospital de Lugano, se aprobó la ley para el, desgraciadamente, que nosotros hasta hoy en día no estamos de acuerdo, para el polo farmacéutico. Y se aprobó la ley de la urbanización de la Villa 20. ¿Y el hospital? ¿Cómo están, repasemos cómo está cada una de esas cosas hoy. Ahí voy. Entonces, desde esas tres leyes que se aprobó en el 2005, el único que avanzó fue el polo farmacéutico. El hospital está a media. El hospital trabaja de lunes a viernes. Ahora recién están haciendo de vuelta porque, bueno, como siempre pasa, que el año que viene hay elecciones y entonces para hacer campaña el gobierno de la ciudad está queriendo poner la guardia, un poquito más está haciendo, pero no es el hospital que dice la ley. No tiene nada que ver, ni la cuarta parte de lo que dice la ley están haciendo, pero con eso van a hacer campaña en el 2015. Pero de la urbanización nunca se hizo nada, ni un solo ladrillo, ni nada de nada. El cementerio de autos sigue acá, la Policía Federal sigue usurpando la tierra que fueron legalmente y por ley dado para la gente de la Villa 20 para que se urbanice la villa. Claro. Entonces, la gente que ocupó el predio del barrio Papa Francisco esperó 9 años que se cumpla la ley. Claro. No es que se esperó 3-4 días y no se cumplió la ley y entraron. Claro. Entonces, una cosa es de decir, yo veo, dice, se está desalojando una toma ilegal. ¿Y por qué no se habla que por qué es esa toma fueron hecho? Porque fue la inoperancia del gobierno de la ciudad de cumplir una ley que le obliga a urbanizar la villa, pero a ellos no les toca a nadie aunque no cumpla la ley. Pero cuando nosotros no estamos fuera de la ley pidiendo una vivienda digna, no viene con causa, no viene con todos, pero para ellos no hay justicia, para ellos no

la misma, el mismo delincuente lo están desalojando, porque para mí los delincuentes más complicados son la policía, que manejan toda la plata de narcotraficantes, son ellos, no son esa gente que se está quedando en la calle, no son esa gente. Entonces es una cosa que no se entiende, la verdad. A mí me da mucha bronca, indignación, porque así no se combate una delincuencia que ellos supuestamente están combatiendo, sacando criaturas, sacando gente en la calle. No, esa gente, yo pienso que va a seguir la misma, porque como dice ellos, lo cuida más a los delincuentes que a nosotros, que estamos buscando una forma de vida digna, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacamos, compramos una cuanta pistola. Te digo de verdad, ¿de dónde van a comprar? De la misma policía. Si los otros compran de la misma policía, le trae la bala como quieren. No es que va, no se compra una pistola 9 milímetros o como la pistola que mató a esta chica de un supermercado. Eso es lo que pasa. Entonces uno dice, no, esto no se soluciona. Mientras que Bernie sale a decir la boludez que dice, y Bernie sabiendo que su policía son la más corrupta que existe en Argentina, a través de él también, porque también es un tipo corrupto, que es un milico, es en el tiempo de los militares, Bernie no era civil, así que la verdad, esto es una cosa que da mucho para hablar, pero bueno, ellos hacen lo que quieren porque ellos son los que manejan. Nosotros que estamos queriendo, buscando forma de sobrevivir, nos pasa esto. Pero, Lionel, bueno, quería preguntarte si esta situación, este desalojo, aleja la posibilidad de alcanzar el objetivo de la urbanización de la Villa 20 en el corto plazo. No, a mí me parece que en ese sentido, a mí me parece que ahora nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Exigirlo, judicializarlo, la ley de la urbanización. Ya que lo sacaron a esta gente, hoy, mañana tiene que haber ya un obrador diciendo se va a hacer la vivienda. Porque si no, ¿para qué sirve? ¿Para qué desalojan a la gente? Claro. Eso es lo que la jueza liberatoria dice, hay que desocupar el predio para que se urbanice. Bueno, la jueza liberatoria que se ponga los pantalones puestos y que venga y diga al gobierno de la ciudad, el lunes quiero un obrador ahí para que se empiece la urbanización. Eso es lo que tiene que hacer. Si de verdad la jueza tiene tanta pelota para decir hay que desalojarlo a esta gente para urbanizarlo, 9 años le esperamos, 9 años. No es que lo esperamos un mes, 9 años. ¿Y por qué la jueza? Mientras que el juez Gallardo le pusieron multa, le puso todo al gobierno para que se haga la urbanización, hasta inclusive le quisieron hacer un juicio político al juez Gallardo, porque para nosotros el único que estaba con los pobres fue el juez Gallardo. Sí, sí. Nosotros teníamos mucha esperanza diciendo que tiene la misma política la jueza liberatoria. De repente la jueza liberatoria se vendió al gobierno de la ciudad y es una jueza más corrupta que conozco. La verdad, yo por lo menos personalmente los conozco a la jueza liberatoria. Ella me conoce a mí. Hablé muchas veces con él y me caía en gracia porque me parecía que era una jueza que iba a poner lo que tiene que poner para la defensa nuestra, y que de repente se vendió a este gobierno corrupto y ahora es una jueza más corrupta que conozco. Es una lástima, pero bueno, son cosas. Nosotros siempre somos los que perdemos, siempre ganan los poderosos. Como igual la justicia sigue apelando tres sobreseimientos míos del tema de indoamericano, mientras que está sobreseído los 43 policías que asesinaron. Yo no asesiné a nadie, yo solamente fui solidario con la gente que necesitaba un vocero para representarlo en la reunión de cada reunión que se puede hacer por el tema de la ocupación de indoamericanos. En ese momento yo era presidente de la Junta Electoral de la Villa 20. Entonces no le podía decir, primero por eso, por la responsabilidad que tenía, el compromiso que tenía con la gente de la Villa 20, no le podía decir que no. Yo solamente fui representando a ellos legítimamente y también a, como militante, y bueno, para ver cómo se salía de ese conflicto que nos llamaron en ese momento. De ahí fue que el famoso Sergio Berni es el lío del desalojo y el lío de que sabe todo. Y nosotros tuvimos mucha conversación con Berni, y hablamos, dijimos muchas cosas, y ellos se comprometieron que iban a poner un peso cada uno para solucionar el problema habitacional. Ciudad y Nación se comprometieron en una conferencia de prensa, y eso nunca más se pasaron, la promesa que pusieron, que nunca cumplieron ninguno de los dos. Ni el cementerio de autos no lo sacaron, así que la verdad que es una cosa, esto es todo lo que pasa, esto no va a pasar si el gobierno tiene una política en serio de solucionar la falta real de habitaciones que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires y toda la República Argentina. Pero no, a ellos no les importa, lo usan, ¿sabés que lo usan mejor a la gente que lo está desalojando ahora, que se está quedando sin nada? Lo usa mejor para el 2015. Eso es lo que tienen ellos. Ellos no quieren urbanizar. ¿Sabés por qué? Porque no van a usar más a la gente. Si urbaniza, si yo tengo un departamento digno como donde puedo vivir, no me van a venir a decir, te doy una bolsa de cemento y me botás a mí. Claro. Ya no me van a usar más así. Entonces, por eso a ellos no les conviene. Primero, en esas condiciones no les conviene urbanizar. Segundo, no les conviene urbanizar porque teniendo la villa, ellos recaudan millones y millones de pesos a través de una empresa del amigo, como por ejemplo el Bastor, que viene para destapar la cloaca, como la otra cosa, el atmosférico, que viene a desagotar los pozos ciegos de la gente. Todo eso son empresas amigos del gobierno. ¿Sabes cuánto plata lleva anualmente esa empresa de que yo te estoy nombrando, o lo que recolecta la basura? Achira, de la empresa que está el atmosférico, lleva más de 2 millones de pesos anual sin hacer nada, porque no hacen nada. No hacen nada. Entonces esos son la empresa amigo del gobierno, entonces a ellos no les conviene. Y si urbaniza, esa empresa que está haciendo eso desaparece, porque ¿para qué van a venir? ¿Qué van a venir a desagotar si urbaniza la villa? Vamos a tener cloaca, vamos a tener agua corriente como tiene que ser, y vamos a tener recolección de basura como tiene que ser. Claro. Pero no, eso es lo que pasa, eso es lo que uno le da bronca. Dionel, te agradezco mucho este contacto, tu claridad y sobre todo tu testimonio valiente, porque digamos no somos nosotros opinando desde otro lugar, por más que estemos cerca geográficamente aquí en Mataderos. Sos vos opinando desde siempre, desde una casa en la Villa 20, y exponiéndote a los riesgos que eso supone. Así que No, pero yo ya viví mi vida, siempre dije, yo ya viví mi vida. No puedo seguir callándome. Mis hijos también me dice, papi, un día de esto vos te vamos a encontrar tirado en un pozo. Mi señora también. Le digo, que me tiren, que me encuentren en donde sea, pero no podemos dejar que siga habiendo policías tan corruptos y que haga lo que ellos quieran. Y yo, la verdad, es una compañera de la mujer de mi hijo lo que mataron. La nena que mataron la otra vez. Ajá. Nos dolió un montón. A mí me duele porque yo también tengo hija. Melina López era compañera, era conocida. Compañera de la señora de mi hija, de mi hijo. Que en este momento está embarazada. Por eso te digo que yo también tengo hija. Claro. No, me pongo en el lugar del su tío, encima que no tenía papá ni mamá. Me pongo en el lugar de los familiares. Y me duele, porque le puede pasar a mi hija, me puede pasar a mí. le puede pasar a cualquiera, pero no tiene fundamento de venir a hacer lo que está haciendo por eso. Claro. Eso es lo que te digo. Claro, claro. La inseguridad no viene de esa ocupación, la inseguridad está en todas partes. Y eso es la culpa de la responsabilidad del Estado, que no supo manejar y no supo solucionar como tiene que ser, con un puesto de trabajo digno, porque la delincuencia no es que viene porque que por la necesidad también hay delincuentes. Porque si yo no trabajo y tengo 5 hijos que mantener, no encuentro trabajo, me rechazan en todo lado y tengo que dar de comer a mi hijo, ¿qué tengo que hacer? Uh-huh. No me queda otra. Entonces, si tengo un trabajo digno, que por suerte yo siempre tuve trabajo, nunca puede averiguar el antecedente mío. El único antecedente que tengo ahora es esto de... Es la causa por... Por ayudar a la gente necesitada. Claro. Solamente eso. ¿Vos sos albañil? Yo soy pintor, albañil, sé hacer de todo un poco. Uh-huh. Y ahora estoy trabajando, por suerte agarré una obra, estoy trabajando con mi hijo y con otro chico más ahí en Gavilán y Gaona, en una empresa, tranquilamente, pero... Hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. La situación de la coyuntura política de este momento de Argentina está dejando a mucha gente otra vez desocupado. Uh-huh. No es que está bien la cosa, está muy mal. Yo por lo menos hablé con mi arquitecto, el arquitecto me dijo, Lionel, se fue para abajo la cosa. Nosotros no podemos seguir haciendo edificios. Porque hoy sale una bolsa de cemento tanto y mañana está saliendo y encima no se vende los departamentos. Uh-huh. Está mal la cosa. Yo le dije al arquitecto, y el arquitecto me dijo, Lionel, está mal la cosa, no está bien. Uh-huh. No está bien que la presidenta salga y diga, todo bien, pero no. Está repercutiendo en toda la empresa. A nosotros, y una vez que para la construcción, para todo, me dice, porque... No es solamente los albañiles, para los plomeros, para los gasistas, para ustedes los pintores, para todos, me dice. Y están pagando todo. Uh-huh. Van a quedar mucha gente desocupada. No sé cómo va a terminar esto. Lionel, te agradecemos. Un abrazo. Bueno, no, gracias a ustedes por aguantarme mucho tiempo. No, está muy bien. Era necesario para vos hablar y para nosotros escucharte. Así que un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Estuvimos charlando largamente con Dionel Pérez, habitante de la Villa 20. Evidentemente tenía ganas de decir la bronca que tiene con sus propios vecinos de la Villa 20, que según nos contó, en muchos casos festejaron el desalojo de la Villa Papa Francisco. Así con Haddad como con Cristóbal López, el helicóptero de C5N, por igual está mostrando cómo las topadoras avanzan sobre las casas precarias y algunas no tan precarias que comenzaban a construirse allí.